construyendo, develando, destapando, organizando. 90.1 La Negra. Hijos del Camino. Encontramos un camino que surge desde la necesidad, un camino que inició en el punto que la conciencia despierta enfrentada a la realidad, una que puede ser tuya o no. Hijos del Camino. Pero la presencia ancestral existe desde siempre. Agradecido para decirte que juntos pensemos. Hijos del Camino. Viernes 17 horas por Radio La Negra, FM 90.1, www.radiolanegra.com.ar. Que nos dejó, la que nos dejó, la montaña, el espíritu que nos acerca, la lluvia caída nos acompañó esta semana. Agradecemos a la naturaleza que nos acompaña y a ustedes por seguir el camino. Monasterio Records se produce este sonido que dice algo más o menos así. Para mira, va, rap argentino 2010. Ya, diciendo la verdad, cueste lo que cueste. Va, mira, ya. Hablo en plural porque represento al rap. Entre mis tracks traje la rabia de los que saben amar. Respiramos mierda muy cotidianamente. Esto no pasa solamente ahora, ha pasado desde siempre. Denuncio el doble discurso de diputado. Puta de estado, los empresarios te han comprado. Las Navy Panamerican, mira, son grandes socios. Explotan al obrero para cumplir sus negocios. ¿Quién más desigual que un gobierno que permite que un gringo compre la tierra pa' que después multiplique y masifique? Tu labor la crucifique y por un sueldo de mierda tu esperanza se vaya a pique. A quitarle el pan a Pérez con pan, quemar casino de Cristóbal López, hacer justicia social. informar, dar más rap con un contenido que haga pensar a tu lado intelectual. Yo escribo versos, sé que cada persona es una galaxia y unidad son un universo. Escribo versos, sé que cada persona es una galaxia y unidad son un universo. Raperos a uno, multiplícalo por 100, vamos a volar tu 100 y el gil del billete de 100. Cada diputado es una puta de estado, cada senador se cena sentado en un humilde barrio. Raperos a uno, multiplícalo por 100, vamos a volar tu 100 y el gil del billete de 100. Cada diputado es una puta de estado, cada senador se cena sentado en un humilde barrio. Yo sé que los country son las prisiones de los ricos y estos ricos quieren vivir como los yankees. Portación de rostro, te detienen por no tener cara de rubio ni vestir como los otros. Política farandulera, futbolera y fulera, que te impones una educación ramera. Para mí el justicialismo es un aborto del peronismo y el peronismo un aborto de un general que perseguía a aquellos que querían ser ellos mismos. En resumidas cuentas, yo no creo en lo mismo, provocaremos sismo. Ahora mismo me considero enemigo público del individualismo. A la libertad el recorrido es infinito, hermanito, te invito a caminar este caminito. La práctica de la libertad en la educación, aprender cada cosa que le conviene al corazón. Yo escribo versos, sé que cada persona es una galaxia y unida son un universo. Escribo versos, sé que cada persona es una galaxia y unida son un universo. Raperos a uno, multiplícalo por 100, vamos a volar tu 100 y el gil del billete de 100. Cada diputado es una puta de estado, cada senador se cena sentado en un humilde barrio. Raperos a uno, multiplícalo por 100, vamos a volar tu 100 y el gil del billete de 100. Cada diputado es una puta de estado, cada senador se cena sentado en un humilde barrio. A mí se me concedió un honor proletario como obrero de hablar para despedir en el sentido físico a los 19 compañeros, para nosotros eran 19. A cada nombre de cada compañero y de cada compañera gritábamos presente hasta la victoria. Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, Inche Alejandro Valentín Pichun Pinguén, Tañi Fachiantú, Kumé Antú, Kumé Nag Antú. Bueno, estamos nuevamente con el Peñi acá. Mari Mari Valen, Mari Mari Pupeñi y Pulamien, ¿no? A toda la gente de acá de la comarca. Y bueno, bienvenido nuevamente, estamos acá en la Radio La Negra. Saludo acá a Diego que nos está operando, Graciela. Bueno, vamos a decir los números de teléfono, como todos los viernes, en Hijos del Camino. El teléfono es el 4455-710. Y si no, lo puedes ubicar por internet en Radio La Negra, www.radiolanegra.com.ar. Así es, estamos en Hijos del Camino, programa número 4, creo, si no estoy equivocado. Y, sí, y bueno, el 4. Vamos a mandar saludos al barrio La Aldea, a la gente que nos escucha en diferentes lugares a través de la web. Y gente que el otro día nos mandó saludos desde Cutralcó, gente que nos escucha de Bahía Blanca. Y bueno, y toda la gente que de alguna forma se está involucrando con los pedidos mapuche, con los pedidos de los pueblos originarios, con diferentes situaciones que están pasando alrededor de todo el Gualmapu, de todo el territorio ancestral de la tierra. Sí, reivindicando, ¿no?, las libertades y los derechos que corresponden a todo ser humano. Bueno, el clima, como verán, me imagino que sabrán que ha llovido bastante durante esta semana y por suerte los cerros están cargados de nieve, pintados, ¿cómo se le podría poner tantos adjetivos? Están hermosos, la verdad que sí, sí. Están a su esplendor, ¿no? El máximo esplendor, lo que es julio, pleno invierno y hermoso. con unas nubes bastante espesas también. El Piltriquitrón estuvo, como es su nombre, colgado de las nubes toda la mañana. Sí. E inclusive ahora está colgado de las nubes, así que tenemos un gran esplendor blanco sobre él. Siempre presente, aunque no lo veamos, está ahí, ¿no? Así es. Bueno, bastante a... ¿Qué más ha sucedido? Digamos, ¿tenemos a alguien más para saludar o...? No, qué sé yo, sí. Ah, qué lindo. Sí, tenemos... Bueno, vamos a pasar al primer... No, vamos a pasar a subir la cortina un poquito para solucionar esto. Pero... Ya está. Ese ruidito es algo que me hizo acordar de que no había enchufado eso. Así que bueno, nos interrumpió. Disculpen la interrupción. Y bueno, vamos a comenzar con las noticias de esta semana. Que bueno, han pasado varias cosas. Bueno, podemos empezar por las noticias locales. Sí, que sí. Estamos acá cerquita y bueno. Vamos a hacer un breve comentario, repaso de lo que está pasando muy cerca nuestro, que es situaciones que están siendo afectándonos a diario en el bolsón, ¿no? Sí, Penny. Mirá, acá tenemos la noticia de que Lozada vino el día... Sí, esta es una noticia del miércoles. Del miércoles, claro, sí. Miércoles 3, ¿no? Entonces dice, Lozada inspeccionará celda en la que suicidaron a Garrido. En la que suicidaron a Garrido, pero eso es... Mirá el nombre que le pusieron. sí, vino a inspeccionar la celda que después de cuántos años, ¿no? Porque esto pasó ya hace dos veranos, ¿no? Así que, mirá, bueno, viene a hacer una inspección de un lugar que capaz que se ha sido cambiado bastante y siguen dando vuelta con el veredicto y con el juicio a los culpables, ¿no? Que todavía están ejerciendo el laburo encima de policía, que es increíble. Acá podemos hacer una reseña de lo que comenta acá el diario digital. Sí, la inspección en la celda, en el calabozo, donde fue encontrado a Coco Garrido, en la comisaría segunda de la localidad del Bolsón, ¿no? Claro, la inspección ocular ordenada por el juez Martín Lozada se realizó 2 años y medio después de la muerte del joven Guillermo Garrido, quien apareció asesinado en el calabozo de la comisaría 12 del Bolsón. Según informó el Poder Judicial, este jueves a las 8 el magistrado realizará, o sea, fue ayer esto, ¿no?, inspección ocular en la celda de referencia a fin de verificar algunos aspectos que hacen al núcleo de la pesquisa. Es más datos que en realidad ya no hay, es como dar, ¿no?, más vueltas sobre un fin que ya se sabe acá, por lo menos en la localidad, que... la finalidad fue que le fue asesinado Garrido en la celda, ¿no? Yo no sé cómo es el tema judicial de por qué insisten todavía en cambiar las carátulas y darle vuelta para que estos tipos queden libres. Sí, pero la noticia como que termina diciendo que Lozada indicó que en corto plazo concluirá la etapa instructiva de la causa y resolverá eventuales responsabilidades penales en el caso, esto es en Río Negro. Bueno, esperemos que sea así. Mientras tanto, seguiremos apoyando a la familia de Garrido y en las marchas. Y no olvidando, ¿no?, esto que ocurrió y estando atentos siempre porque la policía está siempre rondando, ¿no? Sí. Ah, bueno, así es. También tenemos las noticias, muchas noticias. Bueno, cuestión que sigue sucediendo aquí cerca nomás, que tiene que ver con lo que está dentro de un edificio que tiene que ver con el Consejo Deliberante, ¿no? El Consejo Deliberante, claro. Uh-huh. Nosotros queríamos ¿cómo decirlo, no? Reafirmar esto que se está comentando por muchos lugares, por las radios, y bueno, nosotros acá como en Radio La Negra queríamos hacer la convocatoria a la gente para que se acerque a firmar por el tema de la revocatoria. Como para ponerlo en colación, las situaciones que se están juntando firmas para la revocación de los cargos de los concejales, de tres concejales. Así es, de Tejeiro, Sana y García. Y García, sí. Esos son los tres concejales que se está pidiendo que se haga una revocatoria. Uh-huh. Esta revocatoria tiene que ver con que estas personas se vayan del Consejo Deliberante y sigan deliberando cuestiones que tienen que ver con nuestra vida. Claro, que deliberen en sus casas con sus cositas, ¿viste? Porque ha habido algunas cosas irregulares y unas cuantas sobre dictámenes dentro del Consejo concerniente a lo de Ladera y también, no solamente lo de Ladera, ¿no? Sino temas de la población, de ayuda en los barrios o mejoramiento del pueblo mismo, ¿no? Pero bueno, entonces hay trabas por el medio políticos y lo que tratamos de que nosotros comunicar es que se acerquen cada uno, ¿no? Más allá de que no esté de acuerdo o no, el que no esté de acuerdo que averigüe mejor y o sea, nosotros podemos decir de este punto de vista como... Sí, yo le puedo decir por qué tiene que estar de acuerdo para que haga un... A ver, vaya a la qué. Junta electoral. Y dígame por qué. A ver cómo sí, es. Yo le puedo contar algo. Primero empecé con esto de que son inoperantes, que están en el Consejo Deliberante deliberando cuestiones que tienen que ver con nuestra vida. Segundo, que tienen con un doble discurso de solvencia, por decirlo, para nosotros, y están haciendo todo lo contrario. O sea, que no, ni siquiera hay, o sea, no hacen nada para que de alguna forma toda la población que la eligió, ¿no? Que fue y votó, puso su voto, sí, mucha sí. gente, ¿no? Fue y puso su voto para estas concejales y ahora hoy en día se encuentran en una que está bueno, o sea, decir, yo voté a estas personas, pero me arrepiento de hacerlo y pues tengo la posibilidad de entrar en esta movida democrática, por decirlo, ¿no? Sí, burocrática, sí. Inclusive también, pero decidir con su voto que esta gente se vaya y claro. entre en otros. No es que es ajeno. O sea, a cada uno que votamos y por ende que vivimos en esta localidad, es responsabilidad nuestra de alguna manera de hacerle llamar la atención. O sea, tenemos que ser protagonistas de cualquier cambio que sea beneficioso para el mejoramiento de nuestras vidas. O sea, en este caso es esto. Entonces, vamos a firmar y... Me parece, ¿no? Sí. Este es el punto de vista de acá, pero estamos seguros que es de esta manera. El tema es que, bueno, hay que firmar solamente en dos lugares, que está bastante cerrado el sí. tema este, que es uno en el Juzgado de Paz. En el Juzgado de Paz. De las 7:30 hasta la 1 solamente, y después uh-huh. tenés en el Corralón Municipal de 4 a 6 de la tarde. De 4 a 6 son los horarios y los lugares, solamente donde están los listados donde vos podés dejar tu firma, uh-huh. hacia qué concejal querés también revocar, porque claro. tenés las tres carpetas claro. por cada concejal. Si vos capaz que tenés afinidad con uno y decís, no, Sana me cae bien, claro. y los otros no. O sí. Tejer, bueno, no importa, ¿no? Sí, sí. Desde el punto de vista bien uh-huh. ideológico, yo creo que los tres se tendrían que retirar. Pero bueno, hay que llevar el documento y ahí van a corroborar si estás en el padrón. Uh-huh. Esa es por un lado. Claro, ahí hay otra alternativa también, ¿no? Que es en un acto del 9 de julio. Bien, bien. Porque no bien. Sé si es un acto del 9 de julio, pero tiene que ver con eso. Es un acto por la libertad, me parece, y por esto que hablábamos recién del protagonismo. De participar, de charlar. No nos quedemos con que no, esto a mí no, esto es cosa de los de hippie, no, a mí me da vergüenza que me vean. No, basta de perder todas esas cosas, porque en la participación es donde nos va a dar más fuerza en quejarnos con justificación. Porque si sí, te quejás, y lo único que generás es una enfermedad que te va a comer por dentro, ¿no? Perdonen que... Claro, es como un acto de confianza también, ¿no? Es el acto de confianza de darle un voto a una persona que tiene que delegar por todos y de repente está delegando por unos pocos sí. y no les conviene a ninguno de nosotros, entonces como es un acto de confianza que de alguna forma se le dio a ellos, también es un acto de confianza para uno mismo de decirle, bueno, no pasa nada igual, o sea, sí. no pasa nada. Sí, sí, es verdad, hay que perder el miedo. Bueno, el DAC no es, entonces, es una reunión para compartir ideas y para juntar firmas, obviamente, y para que tenga alguna duda, que se acerque y que averigüe cómo es el tema bien, sí. Para que se saque cualquier duda y que con su propia decisión elija lo que le parezca más justo. Así es. Otra cosa que me pasó y que me han contado es que cuando, si vos no estás en el padrón electoral, es como que no podés firmar ni podés decidir si se van o no. Entonces se abren los padrones electorales, creo que es el 14 de julio nada más. Entonces vos tenés que hacer un pedido en el correo para que te corroboren por qué no estás en los padrones, que es un trámite medio tedioso, pero porque también hay en juego este tema de que no estás en los padrones, como vienen de Viedma o vienen de Nación, viste, a veces no te encontrás, o capaz que el cambio de domicilio lo hiciste hace poco, o lo hiciste hace mucho y no estás, entonces es otro punto para tratar de averiguar por qué no estás y para poder que tu voto tenga un poco de valor, viste. Bueno, bueno, seguimos acá en Hijos del Camino, no nos olvidemos. Sí, sí. Así que bueno, vamos a ir con algunas informaciones que hay bastante. Bueno, de la parte local, más allá de que... Bueno, hubo otra noticita también, que hay un comentario del gobernador Beretinec, que, bueno, no hizo un comentario, no solo comentario, le hicieron una entrevista y, bueno, dio información sobre el camino de al agua escondido, ¿no? Y, bueno, su opinión fue de que apoyaba, él es como que siempre apoyé el camino de Tacuifí, y que va, es el camino legal y el que corresponde, pero la provincia no tiene fondos para poder restaurar y avalar el camino ese. O sea, según Beretinec son como 70 millones de pesos que se necesita para hacer dos puentes o cruzar no sé cuántos campos, bueno, y expropiar no sé qué. O sea que el gobernador hace un apoyo medio como para quedar tranquilo con alguna gente o quedar bien, pero no se juega en directo. Eso es algo que pasó también el martes, sí, martes 2. Ahora vamos a ver si podemos, tenemos unos inconvenientes acá con las páginas, pero bueno, tenemos la información de... Sí, lo que tenemos un pequeño detalle con la maquinita que nos abre un archivo y otro y no podemos muy bien, pero bueno, es verdad, hoy estaba mirando un informe que ha salido por... Esto ya es harto conocido, por decirlo, el tema del lago escondido, que nos nos lo han dejado preso al lago para que no lo veamos nosotros. Y bueno, nada, es como decía usted, que, bueno... Sí, sí, son detalles que uno los va tirando para que no se olvide, porque el camino es algo que siempre se va a luchar y que hay que tener presente la información también, como siempre remarcamos. Ah, mira, eso quería contarte, porque ahora me acordé, que justo mirando un video que se publicó en todos los canales, por eso te decía, que bueno, CQC habíamos contado la otra vez algo de que CQC había estado... Sí. Bueno, tienen bastante profundizado el tema y fueron al Consejo Deliberante para preguntarle a un concejal si habían hecho desde el Consejo Deliberante algún reclamo ante el magnate Joel Lewis. Cuestión que, bueno, estaba Cobos, el concejal, sí. Muy tirado ahí. Y entonces le preguntó Gonzalo, le preguntó así si habían hecho este reclamo y le dice, no. Dice, pero ¿usted no se siente afectado? No, me parece que yo no tengo ningún interés en eso. Dice, pero ¿usted no siente que a todos nos afecta de alguna forma porque que se quede? Y no, tendrías que hacer un reclamo vos como qué sé yo. Como bueno, otra cosa, decía, viste, así. Sí. Un detalle que, bueno, que tiene que ver con esto de la revocatoria, ¿no? Y los concejales y qué sé yo. Bueno, digo, vamos a subir un poquito la cortina, un poquito ahora, que vamos a entrar con una noticia enseguidita nomás, que tiene que ver con los pueblos originarios. Bueno, continuando con el lugar cercano, también tenemos el reclamo ante el INAI de la comunidad mapuche de Cupalme, Tubún Cupalme Maliqueo. Que bueno, también en la investigación, digamos, de la noticia, a través de internet vio que salen un montón de cosas, ¿no? Que el reclamo particularmente tiene que ver con algo fundamental que es la vida, ¿no? Porque esta comunidad es de la parte de Neuquén, no está muy lejos igual de donde estamos nosotros. No, claro, es lugar parte de... andina también, ¿no? Exactamente. Y bueno, entonces ellos están hace varios días en el sí, edificio del INAI. 10 días, 10 días que mantienen la protesta en el organismo. Bueno, acá como dice el Peñi, por supuesto, ellos están reclamando el derecho a poder vivir en paz y en tranquilidad con sus costumbres y su cosmovisión en su territorio, ¿no? Uh-huh. También están pidiendo ¿no? la personalidad jurídica, sí. Pero es por una cuestión ya para obtener, ¿no? Estamos... Sí, una de las cosas que dice aquí el uno de los huerquén de la comunidad dice, nunca recibimos respuestas, solo falsas expectativas, por lo que decidimos viajar junto a 15 integrantes de la comunidad hasta el INAI en Buenos Aires. Desde hace 8 días que estamos en una oficina del INAI reclamando pacíficamente que nos entreguen la personería jurídica. Eso es lo que dijo Maliqueo, ¿no? Sí, sí, hoy yo estuve leyendo otras noticias y bueno, hacían hincapié en eso porque hace 7 años también que lo están tramitando y que nada, que no han tenido una respuesta porque por supuesto siempre hay intereses detrás y los intereses es justamente el territorio porque está expropiado o ocupado encima por empresas extranjeras, extractivistas, ¿no? De petróleo y gas, justamente ahí en Neuquén. Y esta comunidad, como la vamos a explicar un poquito, porque una comunidad no es que es una sola familia, sino que generalmente las comunidades son de muchas familias. Y algunas de las comunidades o LOF que están participando de este evento, por decirlo, son la comunidad Cayupán, la comunidad Zúñiga, Felipín, Millaqueo, Gramajo, Calfucurá, Zapata, Melián Morales, Huiñoy Folil, Maliqueo, Quinchao, Belay Cobarda, Negra, Cheuquel y Nehuen Pirren Mahuiza. Dice, de la zona centro de la provincia, manifestaron su apoyo y responsabilizaron a todo el gobierno nacional por el desconocimiento y negación de la demanda. Hacemos llegar nuestro apoyo a los compañeros y denunciamos que están sufriendo la privación de acceder a medios de comunicación. Se les ha cortado la luz y el acceso a los baños, como también sufren el hostigamiento por parte del gremio de funcionarios del INAI. Y además, bueno, también se comunicaba que están rodeados de policías y han impedido también la entrada de, bueno, las madres, ¿no? De Plaza de Mayo y del Premio Nobel de la Paz. Sí, sí. Pérez Esquivel, perdón. Y nada, están como, viste, tratando de cállense, que no se vea, que no se escuche, no, acá no pasa nada. Después también un abogado explicaba que querían trasladar el problema este judicial y jurídico otra vez a la provincia de Neuquén, sabiendo que está Zapac y que siempre le da la espalda o palazo o lo que tenga a mano. Sí, lo importante por ahí saber ahora que hablaste de este abogado es que de alguna forma dice que, o sea, esta comunidad está pidiendo la personería jurídica, pero también hay una parte que hablaba el abogado y decía que, o sea, tiene ciertos pros y ciertas contras la personería jurídica. Ellos están, como comunidad mapuche, como autónomos que son, están pidiendo esta personería jurídica, y después hay comunidades que son totalmente autónomas, que quizás también están apoyando el reclamo porque tiene que ver con la vida, tiene que ver con la vida sana, tiene que ver con que salgamos de la pobreza para que no nos sigan empobreciendo, ¿no? Y no eligen la personería jurídica. Que el abogado bien decía que por ser un pueblo preexistente no es necesario que tenga una personería jurídica, las leyes están para que se cumplan. Y una de las cosas que escuchaba hoy también en una conversación, que es que esto es, decía de Ecuador, yo no lo tengo muy bien si aquí en Argentina es lo mismo, pero dice que la constitución de Ecuador o de ese lugar se rige por una carta magna, que desde la carta magna después se no sé cómo se diría, pero sale la constitución, es la madre, digamos, de la constitución. Sí, sí, sí, sí, sí. Que tiene que ver con un estado plurinacional. Sí, sí, igual que en Bolivia, claro. Igual que en Bolivia, exactamente. Creo que en Argentina también está lo plurinacional, porque siempre se destaca en la carta orgánica o en diferentes... Sí, pero no está, creo que, establecido así a nivel nacional como en estos países, porque no están terminadas, no están como aceptados tampoco desde el Estado Nacional. No, o sea, si le están negando esto, uh-huh, y le están retirando de las tierras y le dan más prioridad a inversiones extranjeras sobre mina, gas o petróleo, no está haciendo, no en yo por lo que sé de Bolivia, en Ecuador no sé, pero están tratando de que se le dé más importancia a lo justamente a los pueblos originarios, porque tienen la cosmovisión que va a ser, o por lo menos esa es mi opinión, uh-huh, y la nuestra capaz, que es el reconocimiento de los conocimientos ancestrales. Como volver a, sí, por eso es importante establecer las cosas. Una de las cosas que ha pasado en este, por ejemplo, jueves, viernes, tenemos un montón de noticias de lo que, uh-huh, es jueves y viernes, porque, digamos, entre ayer y hoy hubieron varias situaciones que han pasado en estos momentos, están pasando, ¿no? Hay lugares donde siguen pasando. Sí, sí, ni hablar. Bueno, continuando en el aire aquí de Radio La Negra, el teléfono que hay es 4455-710. Así es, si te interesa este tema o alguno de los temas que estamos tocando, también podés mensajear a través de radiolanegra@gmail.com, o si no, escucharnos en www.radiolanegra.com.ar. Hace un ratito hablábamos de lo que es el Lago Escondido. Y hay una noticia que dice así el título, ¿no? Dice, recuperadas las tierras de Somuncurá, dice, las quieren convertir en área natural protegida. Pero dice, ojo, que parte del Lago Escondido también lo era. Así que... Sí, sí, el Lago Escondido era un área protegida, y lo más gracioso es que el área protegida después la armó el mismo dueño y la extendió sobre todo la parte oeste, casi hasta Lago Puelo, ¿no? El área protegida, Lago Escondido, Río Azul. Uh-huh. Entonces, bueno, nada, impulsan la creación, dice, por ley, del área natural protegida Meseta de Somuncurá. Es a través de un proyecto de ley, ¿no? Presentado por legisladores Facundo López, uh-huh, y Matías Gómez Rica, junto con Pedro Pesarti. Se impulsa la creación del área natural protegida de la Meseta de Somuncurá. En los fundamentos de la iniciativa precisan que desde siempre estuvo presente en los rionegrinos la custodia del ambiente y su manejo sustentable. Bueno, eso es un discurso de... entre paréntesis ponemos los... Claro. Así fue como en el año, bueno, nada, por el decreto, eso, bueno, mucha... Pero bueno, se destaca que la meseta de Somuncurá constituye un área de importancia desde los puntos de vista ecológico, arqueológico, antropológico y geomorfológico, así como turístico y cultural. Que totalmente numerosas especies endémicas, animales y vegetales, ajá, encuentran su hábitat en ambientes particulares dentro de este ecosistema. Así es. Entonces tiene que ver con lo ancestral esto, digamos, ¿no? Y encima no existe una reserva donde esté representada la provincia fitogeográfica patagónica, ni en la provincia de Río Negro, ni en el país. Así que está, sí, bueno también lo que están tratando de... Claro, esas son, digamos, las excusas que usan para utilizar la ley, que, bueno, no quisiste leer, que era una ley que bla, bla, bla, bla, pero que tenía que ver con esto que sigue, ¿no? Que hay lugares de geomorfológicos, dice, representativo de la Patagonia extraandina, que es de interés provincial el mantenimiento de los procesos ecológicos que la caracterizan y de su rasgo particular. Bueno, es una alerta, ¿no? Es una alerta, digamos, de lo que puede pasar en la meseta de Somuncurá, con lo que está pasando hoy en día en el Lago Escondido, ¿no? Que ya pareciera que compró por lo menos unos concejales,

se acueste a dormir. Cogeremos todos por cualquier salida, diremos que muchos son buenos y valdrá la pena volverse a despertar. Ya no existirán ni Áfricas ni América, ni valdrá tanto dinero sonreír. Y si no, que nos ayude alguien, que nos ayude Jehová, Yahvé, Mahoma, Alá. Buenas tardes, de vuelta acá en Radio La Negra. Y ¿todo bien, Penny? Estamos en el 4455710, son el teléfono, Radio La Negra a gmail.com y www.radiolanegra.com.ar. Esas son las vías de comunicación con el programa Hijos del Camino, del horario de los días viernes de 17 a 19 horas. Bueno, seguimos, vamos a explayarnos un poquito más con la información acerca de las comunidades mapuches que... ¿cómo se llama esto? Sí, que la en este momento, ¿no?, han hecho un reclamo que se va a ir profundizando a medida que nos comuniquemos y podamos entendernos. Y tiene que ver con las comunidades mapuches de Río Negro y Neuquén, ¿no?, que reclama el comanejo de los lugares ancestrales, que tiene que ver con, bueno, ocupan la intendencia del parque Lalín, es la intendencia del parque Lalín, y bueno, y que tiene su diferentes reclamos, que tiene que ver con el comanejo del parque Nahuel Huapi también. Y bueno, y ellos dicen que la protesta seguirá hasta obtener una respuesta, ¿no? La medida será por tiempo indeterminado. Es un plan de manejo conjunto con los organismos de parque y el territorio. Con pancartas en el acceso y los colores de su bandera, ¿no? Mirá, a veces la agencia de informes, integrantes del pueblo mapuche piden una respuesta al pedido de comanejo del área que abarca el parque Nahuel Huapi, acá como dijo el Penny, debido a que este desde hace años trabaja en el desarrollo territorial con la preservación como premisa. Sí, los manifestantes se sienten en desventaja frente al Estado y reclaman una reparación histórica para las comunidades que viven dentro del parque en condiciones de pobreza y marginación. Marginación, sí, como siempre, ¿no? Esto es realmente grave, creo que por eso insistimos en que esto se siga profundizando, ¿no? O sea, que se, verdad, si empiezan a suceder cosas, que salgan los trapitos al sol, ¿no? Claro, políticas acá de claras y serias, ¿no? Al director de Parques Nacionales, para el manejo de, son 709.000 hectáreas del área protegida, que se extienden entre Río Negro y Neuquén, 709.000 hectáreas, es una gran cantidad de tierra. No hablamos como dueños de la tierra, somos parte de ella, aclaró el referente de la Confederación, José Quintriqueo. Yo creo que esa fue una aclaración que hizo, porque seguro que cuando dijeron el número, más de uno hizo como usted, Peñi, que se sorprendió. Pero que aquí lo aclara muy bien el Peñi y habla del Wall Mapu. Nosotros cuando empezamos este programa, lo primero que dijimos fue el Wall Mapu. El Wall Mapu tiene que ver con el territorio de la tierra, con todo lo que vive dentro de la tierra. las comunidades que están en lucha, ¿no? Que se han puesto en lucha, que se han parado, que se han puesto de pie. Que son los protagonistas, ¿no? Eso está bueno, ¿no? Así como es. Si hay que participar. Tiene que ver con la Confederación de Neuquén, ¿no? Sí, sí, sí. Y las medidas las llevan adelante, bueno, la Confederación de Neuquén, la comunidad Maliqueo, la Quintupuray, Quintriqueo y Pachila Entrao, Maliqueo, entre otras, dice. Patricio Maliqueo, de Love Roberto Maliqueo Ñireco, arriba, afirmó a De Bariloche que la ocupación pacífica será por tiempo indeterminado hasta recibir respuesta del directorio. Bueno, no. Esa era una parte que tienen los mapuches para decir y exigir. Acá en el parque Nahuel Huapi, ¿no? Y también en el Parque Nacional Lanín. Así, ah, ahí estuvo, está. También, ¿no? Presente, estuvo bueno eso. Uh-huh. Comunidades endurecen la protesta y emiten alerta mapuche. A mañana del lunes, esto es una información que estamos, ¿no?, leyendo de La Voz de los Andes. La mañana del lunes tomaron el edificio del Parque Nacional Lanín como medida de presión para exigir al director de parques que retome la discusión de la mesa política del comanejo. Sí, sí. O sea, los pedidos son claros y son iguales, ¿no? Son los mismos de las dos comunidades, no de las dos comunidades, sino de las dos en las dos parques nacionales se está pidiendo un comanejo del territorio del área protegida, ¿no? Porque, bueno, se comenta que hay mucha movida y negociado con el tema de la leña y, bueno, y los recursos turísticos que se usan de ahí. En esta nota que está sacada de la Opción Piuque, esta, que tiene que ver con la Voz de los Andes también, ¿no? Viene con un comunicado que viene de estas comunidades, ¿no? Que están haciendo esta medida, que han tomado esta medida. Dice, las autoridades miembros de las comunidades mapuche que nos encontramos instalados en la intendencia del Parque Nacional Lanín, reclamando la urgente presencia del presidente, miembros del directorio de la Administración de Parques Nacionales, para avanzar en el ejercicio de nuestros derechos y aplicar la política de comanejo dentro de nuestros territorios. Denunciamos la falta de voluntad y la negación política del presidente de los Parques Nacionales, el gobernaparque, no sé cómo sí, se vea, un gendarme parque. Carlos Corbalán, disculpe, ¿no? Por el, capaz que qué pasa. De tomar con responsabilidad el tema mapuche y lo responsabilizamos de la inoperancia y los avasallamientos que se están sucediendo en el Parque Nacional Lanín. Inoperancia y avasallamiento. ¿Tendrá que ver con un gendarme? Sí. Después dice, manifestamos el fracaso de la política nacional para con los pueblos indígenas, que a contramano de los manifiestos de la presidenta, los diferentes funcionarios se encargan cotidianamente de negar y minimizar la existencia y ejercicio de nuestros derechos. Repudiamos la persecución e instigación de la policía del Neuquén, que ha filmado e interrogado a nuestras autoridades buscando amedrar el reclamo legítimo por el ejercicio de nuestros derechos. Otra vez, si no es la gendarmería, es la policía. Es la policía. Dice, responsabilizamos al intendente del Parque Nacional Lanín de cualquier hecho de violencia y vandalismo que pueda suceder dentro y fuera de las instalaciones de la intendencia, ya que él se comprometió a garantizar la presencia de fuerzas de seguridad para resguardar del inmueble y bienes del Estado Nacional, y no lo cumplió. Solicitamos al poder político local del municipio de San Martín de los Andes que, si realmente les interesa garantizar un buen desarrollo de la temporada invernal, intercedan en función de que el presidente de los parques nacionales dé respuestas y atienda al planteo de mapuche, ya que somos parte de los territorios afectados por el turismo que dan desarrollo a la localidad. Por lo tanto, nuestro problema es un problema de la localidad. De lo contrario, serán corresponsables de la inoperancia y la falta de respuesta al pueblo mapuche. Sí, señor. Bueno, así que, y después dice, a la sociedad en general, dice, le manifestamos que no estamos en contra del desarrollo y la proyección de los pueblos, solo que estamos hartos de los atropellos y la dilatación de problemas con la sola razón de generar conflicto. Le recordamos que los funcionarios del Estado son empleados del pueblo y nos deben dar respuesta, de lo contrario deberán renunciar a su puesto por incompetencia o hacer una gran revocatoria. Está bien, está bueno. Siempre pidiendo los derechos correspondientes a los pueblos originarios de estas tierras. ¿Qué más derechos que ellos pueden, qué más pueden pedir, ¿no? Sobre el valor de la naturaleza y la tierra. cómo se ha transversado todos estos derechos que tanto se usa ahora esta palabra. Sí, así es. Y bueno, podemos comer un matecito, ¿vale? Sí. Estamos acá tomándonos mate con el cumpa. May. Como que me siento, que me levanto, que me siento, me levanto. No sabe qué hacer, Javi, está de los pelos. Bueno, Peñi, son situaciones que bueno, situaciones tecnológicas que nos están tomando cada vez más de cerca con estas computadoras. Bueno, bueno, ha habido otros acontecimientos en el país importantes, como lo que pasó en La Rioja, ¿no? Sí. Bueno, en Argentina, rechazo social logró la marcha atrás de un proyecto minero en la provincia de La Rioja. Sí. Yo escuché algunos comentarios de esas situaciones, como que en La Rioja va a haber elecciones, parece, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta noticia sale a raíz de, digamos, de que quieren disfrazarla y quieren ser buenitos y por unos meses no van a dejar entrar la minera. Claro. Porque va a haber elecciones, ¿no? Claro, el gobernador Félix Herrera, mirá vos. Claro, finalmente el gobernador provincial, esto es la noticia que se lee así tal cual como lo estamos, como está llegando hacia ustedes, ¿no? El gobernador provincial Luis Vedder Herrera firmó el decreto para finalizar el convenio con la Osisko Mining Corporation para la exploración y explotación de oro en el Cerro Famatina. El convenio original para avanzar con la instalación del proyecto provocó 2 años atrás el inicio de las protestas de pueblos cercanos y de organizaciones sociales. Que bueno, creo que acá estamos bastante al tanto porque se han hecho, las noticias siempre nos han tenido a tiro, ¿no? Tanto como esta radio como en Alas, siempre se ha referido mucho a la lucha en Famatina para también poder proyectarla a diferentes pueblos y que justamente, siempre vamos a repetir con esto, que sean protagonistas la gente de lo que no quiere o no le parece justo para su localidad. Bueno, el rechazo... Bueno, firme de los pobladores al proyecto minero incluía, ¿no? Sí. Al intendente de Famatina, Ismael Bordagaray. El rechazo social al proyecto señalaba que la explotación de una mina a cielo abierto en la cercanía de la localidad podía generar daños ambientales y en el agua de la zona que depende del turismo y la agricultura. Bueno, habla un poco, dice que en mayo del año de las protestas, o sea, de este año las protestas contra el proyecto minero recibieron una represión policial. Esta es una denuncia, ¿no? Sí, sí, me acuerdo, ¿te acuerdas que hubo tiros con bala de goma? Hubo unos cuantos periodistas y gente de las asambleas de Famatina que recibieron golpes y represión, básicamente. Sí, dice que hubo, bueno, 5 manifestantes detenidos y varios heridos en esa, ¿no? Sí, sí, estuvo grave la historia. Pero bueno, o sea, más allá de lo que pueda traer de un paño o la fachada, no deja de ser importante también la noticia porque por lo menos hay una determinación a que no se caiga este proyecto minero. Y esto puede servir a que esto haga como una, viste, los dominó cuando juegan los chicos, tiquitiquitic, y que se contagie a las otras partes donde hay muchos intereses, tanto de la minería como del petróleo. Sí. Bueno, por ese lado la noticia de La Rioja. Y también, bueno, tenemos acá un comunicado. No es un comunicado, pero una nota que queríamos leer. Que, bueno, resume un poco también la situación de la Patagonia, ¿no? De la Patagonia en relación con las fuerzas represoras, con la policía y ese avasallamiento que está siempre constante en la calle. La historia se añeja, la Patagonia huele a sangre demasiadas veces, acribilla y cincela muerte en los cuerpos jóvenes, como a Bruno Rodríguez Monsalve, tío de César, hijo de Marta, que volvió apenas por un día a su provincia, cuando era testigo protegido de una densa historia penal contra la policía y lo acuchillaron. Como a Brian Hernández, de solo 14 años, demolido por los plomos policiales en su nuca, culpable de una travesura infantil. Como Julián Antillanca, muerto por policías en una noche de boliche en Puro Entreleu. Como Atahualpa Martínez, Vinaya, de sangre mapuche y aymara, que a los 19 lo destrozaron de puro plomo en Viedma. Como a Daniel Solano, que quiso alzar la voz en Cholechuel para defenderse de los asedíos patronales a los cosecheros de la manzana y nunca nadie más lo vio. Como a Guillermo Garrido, suicidado con un golpe en la nuca en un calabozo policial en el Bolsón. Como a Iván Eladio Torres, desaparecido en manos de la policía chubutense y con una seguidilla de muertes violentas de 6 testigos de la causa. Sumados a estos también están el triple asesinato de Bariloche y también la impunidad que ejercen ahí. Cuando César Monsalve desapareció, faltaban 21 días para el inicio del juicio por el asesinato de su tío. Ese juicio ya terminó y con la absolución, el 28 de junio, nadie es ya responsable por su muerte. El gran crimen de Bruno fue estar en una celda policial por sus raterías marginales. Cuando 9 policías violaban a un chico de 16 años y luego asumirlo, denunciarlo, hasta la muerte misma, que no se distrajo ni siquiera un instante y estuvo ahí, lista para el filo rápido de cuchillo, ese día en que volvió a su provincia para tramitar el DNI. Es un círculo que no cesa. Hoy es su sobrino el que falta, el que no dejó huellas. No hay cuerpo, como no hubo cuerpo 30.000 veces, como no hubo cuerpo de Jorge Luis López, como no lo hubo de Luciano Arruga, como no lo hubo ni habrá cuerpos miles y miles de veces. Por lo tanto, César está vivo. La causa, relató la abogada Verónica Heredia a APE, fue recaratulada por la Cámara como desaparición forzada. Allanaron 25 lugares y no hay rastro, contó. Comisarías, hospitales, una cárcel y nada resulta. César es alto, mide 1,70 m. Tiene el pelo negro y rulos, corto, la tez morena. Es lindo, relata Cintia, su mamá. Ella tiene 29 años, tenía los mismos años que César cuando supo que esa vida se le había instalado en su cuerpo. Y vivieron siempre, todos, con Marta. Nunca se fueron de la casita sobre la ruta. Hasta que cuando le mataron al hermano, el miedo ganó a Cintia, que huyó de Trelew con su ramillete de críos pequeños. Pero César quiso quedarse con la abuela, allí donde vivió toda su vida. Iba a primer año de secundaria y hacía changuitas cortando pasto o rama de árboles. Cintia desgrana que me siento re mal, no puedo hacer nada, tengo las manos atadas. Nadie lo vio, nadie sabe nada, nadie cuenta nada. Lo único que sé es que él jamás se iría así como así. Hoy nuestra vida es un loquero. Pienso en el César y la cabeza no me da más. Yo en mi corazón tengo paz porque siento que está vivo, pero no sé dónde. César cumplió 14 años y su vida es toda ausencia. César, aroma de esperanza, como siempre o casi siempre, en los márgenes de la historia. Allí donde el olvido entierra las huellas o las destroza. Allí donde los brazos del Estado atañen la piel y escarban los sueños hasta despedazarlos. Allí donde las voces que se alzan no resuenan nunca más allá de su terruño. Como chaval, o más o menos.

A compartir, hay merienda para los niños, para todos, el que desea acercarse, aunque sea a pispear, ¿viste? O a escuchar, a ver qué tal suena, a ver si te gusta, porque está bueno, un lugar libre donde puedan los chicos y los grandes también, ¿no? Poder bailar y expresar. También se está formando la murga por parte de con los instrumentos, así que también podés arrimarte, aprender a tocar y formar parte de esta murga. ¿Cómo que te iba a decir también? Bueno, para cualquier edad, no hay límite. Y bueno, si es más, ahora mismo iban a reunirse también para empezar a construir parte de la ropa y de los sombreros y las galeras que se usan, los colores. Así que si andás también por ahí cerca del SIC y tenés ganas de acercarte, metele nomás. Se juntan siempre los sábados a partir de las 3 de la tarde. Y bueno, hoy justamente es una excepción, pero están preparando la ropa. Pero si andás por ahí cerca y tenés ganas de acercarte, métale nomás. Bueno, así es, seguimos con la información que por ahí ahora tiene que ver con un resumen latinoamericano, ¿no? Sí, hacemos siempre un poquito de noticias de Latinoamérica, ¿no? De América Unida. Vamos, carajo. Sí, sí. Y bueno, una de las cosas que ha pasado, parece que al presidente Evo Morales, no, el imperio Garca no lo ha tratado muy bien, y como a todos nosotros. Y bueno, esta vez no hizo la excepción porque sea el presidente de un país como Bolivia, que lo puso en cierta forma en un aprieto al presidente boliviano, ¿no? ¿No es así? Sí, sí, el martes el avión presidencial, él hizo una visita a diferentes países de Europa, y bueno, tuvo que aterrizar el avión presidencial de emergencia en Austria, luego de que Francia, Portugal, Italia y España le prohibieron entrar en su espacio aéreo. Diversas organizaciones sociales están convocando una serie de protestas contra estos países europeos, ¿no? Para que se sepa que están en desconformidad, porque me parece, no sé, debe ser una movida diplomática ahí para ejercerle presión sobre algún tema en especial. Yo la verdad que no lo tengo bastante más profundizado el tema. Yo sé que pasó esto, pero ahí andamos, ¿no? Me parece una falta de respeto, y sobre todo a Evo Morales, ¿no? Después de que estos mismos países durante más de 500, 600 años han subyugado a este país y han hecho una matanza, un genocidio de millones de pueblos originarios. Sí, como, digamos, imperio que, bueno, no dijiste cuáles son los países que se involucraron, ¿no?, en esta discriminación. Que, sí, sí, los que mencionamos. No es una cuestión de Francia, países, Portugal, Italia y España. Ya los conocemos, son los mismos de siempre. Francia, Portugal, España e Italia, ¿no? Sí, esos fueron los países que dejaron afuera al presidente Evo Morales. Esto tiene que ver con el imperio, ¿no? Sí. Porque es la historia de Occidente, ¿no? Es una historia de intolerancia y derramamiento de sangre, de cruzadas y guerras santas, de inquisiciones, de guillotinas, programas y holocausto. Porque siempre permaneció bajo una connotación de monoteísmo, de la creencia en una verdad simple, singular. Pero ahí estaba y residía la equivocación, ¿no? Y bueno, no sé, qué sé yo, ¿qué más podemos decir al respecto? Nuestra solidaridad con el pueblo indígena de Bolivia. Sí, sí, sí, apoyamos completamente con el pueblo aymara, con el pueblo inca. Sí, sí, ni hablar, porque sabemos que su cosmovisión y sus pensamientos van en línea con lo que nosotros tratamos de remarcar y de recordar también, ¿no? Los sabios, los ancestros están presentes, muy presentes en los pueblos originarios de toda América, y tenemos que retomar ese conocimiento, ¿no? Que se ve que estos países europeos les cuesta entender, ¿no?, esa conexión que existe entre lo espiritual y la naturaleza. Sí, tiene que ver con básicamente con el imperio. O sea, se dice que las órdenes vinieron desde Estados Unidos hacia los aeropuertos, digamos, los centros de lugar que tienen de inspección aérea, y de no permitir sobrevolar el lugar, ¿no? El espacio, mirá vos, la orden, bajaron el dedo, el pulgar desde allá, desde los yanquis, mirá vos. Y sí, no me extraña, porque Bolivia también expulsó a Coca-Cola, expulsó a McDonald's de Bolivia, siguen con las plantaciones de la hoja sagrada de los pueblos originarios de toda la zona andina. Así que Estados Unidos siempre está como refunfuñando. Sí, quiere apoderarse, digamos, de la coca, que es la hoja sagrada que decías vos, que tiene otro nombre en lengua, pero bueno, en este momento se me escapa. Y sobre el lugar, pero tiene que ver con la discriminación, con el fascismo, con la etnia que se piensa porque no sé qué más, ¿viste? O sea, quiere trasladar el sufrimiento a todas las personas. En consecuencia, nada, tenemos que despertar, salir de ese sueño, de esa parte que nos instalamos, y bueno, y despertar con este tipo de cosas, ¿no? De que van a seguir existiendo este tipo de amedrentamientos donde se hacen en las comunidades mapuches. Bien sabemos en Gulumapu, hoy no tuvimos muchas noticias de Gulumapu debido a tiempo y otras circunstancias más. Prometo que vamos a hacer un, no sé si ahí el cumpa Diego o la gente acá de Radio La Negra, vamos a hacer un buen resumen semanal por ahí de los pueblos originarios para que salga bien la noticia y se pueda explayar bien, porque es importante situarnos en el lugar para poder hablarlo. Más que nada para que la gente tenga conciencia de lo que estamos hablando cuando hablamos de pueblo originario. Una de las cosas que tenemos nosotros presente como pueblo es que en los medios, para llegar a los medios cuesta un montón, y que de verdad se escucha al paisano, ¿no? Porque el paisano no te va a venir con un discursito de, no sé, cambio de conciencia, por decirlo, ¿viste? Viene con una cuestión que tiene que ver con la tierra, el alimento, la vida y la simpleza, más que nada, ¿no? Y ahí está el mismo cambio de conciencia, justamente. Claro. En ese inicio. Exactamente. Ahora que no hay simpleza. Que rotularlo, ¿viste? La rotulación a veces le hacen perder la importancia. Porque hay un par de noticias buenas, digamos, que no las dimos, porque bueno, esto y es la oportunidad de hacerlo, que tiene que ver con la comunidad de las huaytecas también, donde el Love Palma tenía nombre, bien anotadito aquí, el que tenía una orden de desalojo, esta comunidad Palma Milla Blanca, que bueno, que también encima está muy cerca de ahí de lo de Lewis y qué sé yo, y tenía una orden de desalojo y que estaba buscada por, creo que, no sé si Cris o... No, Martínez Pérez. Martínez Pérez, sí. Martínez Pérez le buscaba con unos papeles desalojar, pero esta causa fue elevada al Superior Tribunal, por lo tanto la Corte Suprema ahora está a cargo de ese tipo de cosas. Entonces ahora como que, bueno, nada, parece que a Martínez Pérez es como que se le puso la cabeza debajo de un huequito y bueno, y como los palos son para él, le vamos a entrar, ¿no? Qué bueno eso, porque salió una, ¿no? Esa es buena, ¿no? Esa es una y hay otra más. Ganado, por lo menos. Hay otra más noticia que tiene que ver con las huaytecas también, que tiene que ver con un juicio que ellos tenían a través de una tranquera, que en su momento se había hecho un conflicto en esa tranquera, porque, claro, ellos querían meterse al delfún, al lugar sagrado de la comunidad, donde está parte de la vegetación ancestral, en montaña, ¿no? Estos montañas donde está el agua, todo eso. Y esta gente, a través del Bora y qué sé yo, o de diferentes instituciones que usaron, quisieron meterse ahí y de repente quedó en un juicio donde este señor quería hacerle pagar a las huaytecas un montón de cosas, la cosa que el juez dijo que era al revés. Que dictaminó, claro. Entonces ahora... El derecho hacia la comunidad. Don Martínez tiene que pagar todos los daños que ha hecho, desembolsillar de su dinero que ha robado a las tierras de los mapuches y pagarle a la justicia. Eso quería decir en cuanto aquí a los pueblos originarios. Hay otras cosas más también, pero bueno, tiene que ver con esto. Está bueno, está muy bueno. Eso se relaciona también con, bueno, estas noticias latinoamericanas, y sobre todo siempre en base a los conocimientos de los pueblos originarios, ¿no? Eso es como emblema y la importancia. Mirá, yo quería leer un cachito esto. Como que siempre que nosotros hablábamos del tema de los ancestros, de los sabios y de los conocimientos, ¿no? Y yo como que a veces siento que los ancestros, ¿no? Los sabios de nuestros antepasados se preparaban para darnos una mano, para que podamos correr los velos tejidos por el desconocimiento, el egoísmo, la intolerancia y fundamentalmente el miedo a lo desconocido. hay una historia que aún no ha sido contada. Y esa es la que nosotros, o por lo menos, estaría bueno que tomemos ese camino y en busca de eso, ¿no? De esos grandes conocimientos ancestrales. Bueno, 455-710, Radio La Negra, @gmail.com, www.radiolanegra.com.ar. Vamos a ir a un tema musical que tiene que ver con la banda Hueche Quechen y Chaun, y es el track número 6 del Ulcaltum Cuyen Blotter. Por mi gente, que su voz no calla. Día a día con más fuerza, admitir orgullo por mi pueblo no me da vergüenza. El decir que soy mapuche lo digo de corazón. El sufrimiento de mi pueblo es el que me da la razón para mantener en pie mi postura contra el Estado por los actos de violencia que ha ejecutado, engañándonos como actúa el gobierno Wicca, convirtiendo nuestra vida cada día una tormenta. Por eso en este momento reclamo forma protestante, el empeño y el esfuerzo de salir siempre adelante frente a la discriminación por parte del Estado que actúa con violencia. Es lo que hace que en este momento haga un grito de resistencia. Chivo hermano, 10 veces venceremos lo que el gobierno no sabe, que en esta lucha la victoria obtendremos, producto nuestra valentía, coraje y orgullo, producto del desprecio y odio hacia el Estado chileno, porque es tiempo de acabar con este sufrimiento, es por mi tierra y por mi gente que hago este juramento. Yo Inche, Huechafe Mapuche, juro por mi pueblo y por mi tierra, ser fiel y defender a mi raza, ya sea mar en tierra o en cualquier lugar, hasta rendir la vida si es que fuese necesario, luchar hasta morir para acabar con el calvario, cumplir con mi deber y obligaciones de mapuche conforme a lo que rige mi cultura y cosmovisión, poner mi pensamiento y sentimiento en acción, enfocado al objetivo que es nuestra liberación, y poner todo empeño en ser un mapuche valiente con fuerza y decisión, haciendo frente al poder capitalista con mi manifestación. Importantes a la voz como mapuche combatido para mantener nuestra creencia y pueblo vivo, y como un guerrero prepararse manteniendo nuestra ideología, buscando la sabiduría en nuestros ancestros, Fita Quechua, quien tiene el conocimiento de nuestra historia, antes que llegara el español y empezara con la colonización, antes de que el Huinca empezara con los atropellos y reducción, antes de que se crearan las grandes ciudades de cemento, antes de que el gobierno empezara con la represión y el encarcelamiento de hermanos que por defender las tierras fueron juzgados y procesados, Ancalaf, Pichón y Norín, Huenchunao, algunos de nuestros hermanos que fueron encarcelados y condenados al presidio por mantener el disgusto contra las usurpaciones por parte de empresas privadas y transnacionales, denominando los actos de defensa de nuestras tierras como hechos delictuales. ¿Pero quién es el delincuente? ¿Quién robó, mató, saqueó y empezó la masacre contra la gente mapuche? ¿Y quién fue quien dictó la ejecución de un sistemático abuso represivo por parte de organismos policiales y militares? ¿Y quién fue quien disparó una bala y no se le condenó, siendo que mató a un hermano? Porque nuestro sentimiento aún sigue vivo y en nuestra mente del recuerdo de la muerte de un joven guerrero, Alex Lemun, te recordaremos. Yeah. Es por mi gente que su nuevamente aquí estamos presentes en Hijos del Camino. Nada, acá en la Radio La Negra, agradeciendo a Diego, como siempre, que nos dé una mano con la operación. Y bueno, nos ha venido a visitar una amiga, y algo más, llamada Ámbar. Hola. Hola. Hola, Ámbar. Bueno, estás aquí, ¿querés decir algo? ¿Mandar saludo o algo? Porque vamos a hacer como una clase de Mapu Zungun. Una pequeña clase que damos en Hijos del Camino. ¿Qué tiene que ver hoy con los colores? ¿No? Colores y números. Con los colores y los números. Que colores en lengua Mapu Zungun es coli. ¿Sí? Coli se dice, o choli. Porque la C es como que la, es medio entre C y Che, ¿viste? Una cosa así. Charlie, algo así. Y los números, que era, bueno, ahí no me acuerdo cómo se decía el número. Ramtum Chem Kingum, sí, o. Bueno, y, yo tampoco. Bueno, y Ámbar nos va a ayudar. Y preguntándonos los, claro, los nombres. Ámbar sería como la interrogativa, ¿viste? Y esto, la persona que viene sin el conocimiento y quiere adquirirlo. Por decirlo, sí. De alguna manera. Está bueno. ¿Por qué no? Todos buscamos conocimiento. Claro. ¿Y a vos qué te parece? ¿Te gusta esto de aprender otras palabras en otros idiomas? Sí. ¿En otras lenguas? ¿Sí? Sí. ¿Te gusta, no? Sí. Bueno. Qué lindo. Bien. Entonces, ¿querés Ámbar, acercarte un cachito? Vamos. ¿Podés preguntarnos? Bueno, ¿cómo se dice rojo en Mapu Zungun? ¿Cómo se dice rojo en Mapu Zungun? Bueno, usted sabe, así que dígalo. Dice Kelu. Kelu se dice rojo. Dice Kelu, se dice en Mapu Zungun rojo. Ahí está. ¿Cómo se dice amarillo en Mapu Zungun? Esa la sé, amarillo se dice, Chos se dice amarillo. Chos es amarillo, sí, ¿viste? Sí. Chos. Bueno, ¿cómo se dice negro en Mapu Zungun? Se dice curru. Curru, guachi. Curru. Curru. Sí, es como... Tenés que... ¿no? Arrastrar la R. Arrastrarla y la boca así como... como una perca, como por decirlo de la forma. Una así. Sonrisa así. Curru. Curru. Así se dice negro. ¿Cómo es? Curru. Curru. Bien, sí, vale. Perfecto. Fascinante. Bueno, ¿cómo se dice verde en Mapu Zungun? Verde. Ese la tiene, pará. Sí, ahí me acordé. Carru. Carru se dice Carru. Verde. Mira, bueno. Carru. Entonces Carru. Verde, Carru. Amarillo era Chos. Y el rojo. Kelu. Bien. Bueno. ¿Cómo se dice azul en Mapu Zungun? Ese lo sé, porque tiene que ver con el cielo. Entonces es el Calfú. Calfú, a ver. Creo sí, Calfú. Calfú es el azul, claro, que tiene que ver con el azul del cielo. Y con tu hermanita también, que sí, se llama Calfú o azul. Ajá, bueno. Calfú Malén. Me encanta esa palabra. Bueno, ¿cómo se dice marrón en Mapu Zungun? ¿Cómo se dice marrón en Mapu Zungun? Creo que se dice colú. Colú. Sí. Está bueno. Colú. Así se dice marrón en Mapu Zungun. Viste, muchos comienzan con la K y tienen una forma parecida a la pronunciación de estos colores. Viste, algunos son medio parecidos. El rojo, Kelú. Y el marrón es Colú. Y el verde es Carú. Guachi. Bueno, ¿cómo se dice celeste en Mapu Zungun? Celeste en Mapu Zungun se dice painé. Painé. Painé. Mira vos. Así se dice celeste en Mapu Zungun. Bueno. Y violeta en Mapu Zungun, ¿cómo se dice? Hay dos formas de decir violeta. ¿Ah, sí? En Mapu Zungun, sí. Guachi. ¿Por qué dos formas? ¿Eh? Vale. Porque el color. El color en sí Violeta se dice aguagüe. Chucu. Pero si vos lo querés decir de una forma poética, se dice coñol. Coñol, poética. Poética. Me gustó esa, Así es. Si estás hablando de forma poética. Algo a una señorita. Una flor. O vale, claro, algo a las montañas. Algo. O lo que sea, ¿no? Sí. Qué bueno. Así ¿Cómo es. ¿Cómo es entonces? Aguagüe se dice en color. Eso es violeta. Así. Como lisa y llanamente. De alguna forma ahí. Así es. ¿Quedó alguna preguntita ahí? Por ¿Quedó algún color? Ah, sí. ¿Cómo se dice naranja? Y es la última. Claro, porque el naranja es una combinación de colores. Claro, naranja en la escala cromática no está. O sea, lo combinamos con... ¿Cómo es? Con el rojo y el amarillo. Y con el quelú chos, tal cual. Con el rojo y el amarillo. Quelú chos. Sí. Entonces el amarillo. Sí, después hay un color que lo estamos viendo mucho últimamente, que es el color gris. Lo estamos viendo, sí, claro, porque yo decía que el calfú, el azul, es el color del cielo, pero últimamente no estamos viendo calfú, miramos el cielo y vemos claro. El gris. Y el gris es el chasis. Casi. Casi. Casi. Casi. Ah, casi. Yo parecía que lo tenían mal. Casi. Bueno, así es como se dice. Claro, dicen los el gris, colores. Porque es verdad, ahora no vemos mucho el azul porque entonces, las nubes hermosas que casi. Decíamos hoy que tapaba el piltri y vos la ves y es tan casi, nubes. Casi, color casi. Color casi. Bueno, vamos con la otra sección del Mapuzungun. Vamos todavía. Seguimos entonces con la sección de los numeritos. A ver, Ámbar. ¿Cómo se dice uno en Mapuzungun? Quiñé, quiñé. ¿Cómo? A ver, acá hay otro niño. Ah. Quiñé se dice, quiñé. Bien, muy bien. May, cumé. May, peli. Peleítati. Pichihuenchu. ¿Algún otro numerito? Sí, ¿cómo se dice dos en Mapuzungun? Dos es fácil, es epu. Epu. Epu. Epu. Epu. Así se dice. Ah, mirá vos. Ok, acá nos tenemos otro compañerito. Sí, a ver, tira otro. Bueno, vamos con los números subsiguientes. ¿Cómo se dice tres en Mapuzungun? Gla. Gla. Gla. Gla. Gla se dice. Gla, gla, gla, gla, gla. Claro, parecido así. Cla. Cla. Claro, porque eso es muy importante que el otro día nos hicimos esa aclaración que es como que se escribe con una U, ¿no? Es como que se escribiera clula, pero la U no suena, es como un cla. Cla. Sí, sí. Pasa desapercibida, ¿por quién dice? ¿Cómo se dice cuatro en Mapuzungun? Se dice Meli. Muy bien. Meli. Ay, Penny. Meli se dice. Meli. Uh-huh. Ah, igual que mi amiga. Pero con una claro. Acento. Tu amiga se llama Melissa, le dicen Meli, bueno, es cuatro. Puedes decir, le puedes decir, ¿qué hace cuatro? Pobre. ¿Cómo se dice cinco en Mapuzungun? Quechu. Quechu. Quechu. Entonces comemos ketchup. Cinco, algunas personas comen cinco en vez de ketchup. Sí, no, pero eso ya es un aditivo del imperialismo. Bueno. ¿Cómo se dice seis en Mapuzungun? Se dice cayú. Cayú. Cayú. Chumechi, cachú. Feldei. Bueno. Penny Valentín. Pichipel. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo se dice 7 en Mapuzungun? Regle. Regle. Regle. Regle. Regle. Exacto. ¿Cómo se dice 8 en Mapuzungun? Se dice. Purra. Purra. Purra. Muy bien. Purra. Purra. Purra es 8. Bueno. Y ahora ya estamos cerrando a los últimos dos que nos quedan. Sí. ¿Cómo se dice 9 en Mapuzungun? Ailia. Ailia. Ailia. Ailia. Ailia. Ailia. Bueno. Y este es el último. ¿Cómo se dice 10 en Mapuzungun? Marí. Marí. Marie. Marie. Entonces podemos hacer una reseña del 1 al 10. Así es, lo vamos a decir en Mapuzungún. Así pasamos luego al siguiente tema, que ya seguro habremos elegido. Sí, ya está todo planificado. Y va a sonar, y vamos a decir rápidamente los números en Mapuzungún. Quiñe. Epu. Kla. Meli. Quechu. Rayu. Rekle. Pura. Aya. Mari. Felei. Felei. Thank you. Bueno, estamos en el último bloque, que tiene que ver con esto de representar en nuestras palabras los pueblos originarios de América, del sur, del este, del oeste, de toda la tierra. De todos lados, claro. Siempre hacemos una reseña al final del programa sobre como visiones de diferentes pueblos originarios. Y hoy hablamos de... Y bueno, queremos siempre hacer algún resumen sobre las cosas y los pensamientos, ¿no? Para que puedan llegar a cada uno de ustedes que están ahí escuchando. Esta vez vamos a hacer un resumen y algunas palabras sobre las profecías incas, que es un diálogo entre María Monachesi, que es la escritora, que es una licenciada en comunicación social, y el Carmelo Sardinas Ulpu, que es el presidente del Vincacuy Tahuantinsuyo Pac, que es un profesor de lengua y cultura quechua en la Universidad de Buenos Aires, y también es miembro de la Academia Mayor de Cusco en Perú, es vicepresidente de la Academia Regional de Potosí, miembro del Consejo de Ailus Originarios de Potosí, miembro del Consejo de Malcu de los Pueblos Quechuas de Potosí, Chuquisaca, Oruro y Cochabamba. Uh-huh. O sea que es una persona que tiene mucho contacto y sobre todo él trata de desarrollar y de contar las como visiones de sus ancianos, como lo llama, o los mayores. Siempre por vía oral, que ha sido durante tantos miles de años, ¿no? Así que bueno, vamos a comenzar con algunas lecturas de estos párrafos de la cosmovisión inca. Nosotros, dice Carmelo Sardinas Ulpu, dice, aprendimos a ser respetuosos, a respetar a las plantas, a los animales, a respetar todo lo que existe sobre la tierra. Por eso el ser humano no tiene que matar por matar a ningún ser, tiene que cuidar, porque toda la existencia tiene igual derecho que uno. Si no, se quiebra el equilibrio y se rompe el respeto. Cuando nosotros decimos que estamos relacionados con la madre naturaleza a través del respeto, lo manifestamos realizando una ceremonia mediante la cual nos vinculamos, tomamos contacto con el espíritu de la madre tierra, con el espíritu del agua, del viento, del fuego. ¿De qué manera? Honrando. No es venerar ni adorar como lo definieron los españoles en la conquista. Es ser reconocido a través del respeto como hijo perteneciente a la Pachamama. Considero que la imposición de los principios de la Iglesia Católica Apostólica Romana ha sido una profanación a la cosmovisión y a la cultura de los pueblos originarios de América. El daño causado no será fácil de reparar, pero no solo la Iglesia, sino también el sistema que sostiene la política y la economía occidentales. Ambos son depredadores de la mayoría de los valores que han enarbolado las primeras naciones. La espiritualidad del mundo andino es práctica. La comunidad encarna el espíritu en el día. Vive la espiritualidad, la expresa, se alimenta, se nutre, se viste, canta, hace música, celebra, comparte, está en todas partes. No la dejan de lado para ir a trabajar ni para ir a dormir. No hay nada por fuera del espíritu. Todo lo incluye y dentro de él todo nace y todo muere. Carmelo dice, las profecías nos marcan un periodo que representa el camino de la sabiduría y lo hacemos de la mano de los mayores. Las profecías son un fortalecimiento dentro de la espiritualidad. Consolidan el conocimiento de los abuelos que nos las dejaron como regalo para que nosotros las podamos acompañar. Si no hubiéramos acompañado la profecía del dolor de los 500 años, seguramente no se hubieran cumplido muchas cosas. Los hermanos mayores nos dicen, cada uno tiene su tiempo. ¿Se puede llegar con el mensaje? Depende. Si es su tiempo, va a estar atento y escuchará. Pero cuando no lo es, no hay que insistir. Hay que dejar. Es como la fruta. No maduran todas al mismo tiempo, ni el mismo día. Tienen su punto exacto. Depende de cómo hayan recibido la energía del Padre Sol. El ser humano es igual, tiene diferentes puntos de maduración. Si no es un momento, no podrán entender las profecías que están teniendo su cumplimiento en este tiempo. Pero nosotros sabemos que el cambio de conciencia es una de las profecías y que es en este continente donde está comenzando con más fuerza. Cada uno empieza a mirar tomando toma dentro. Hacia adentro. Ah, cada uno empieza a mirar hacia adentro. Me refiero tanto a su propio interior como al del interior de nuestra tierra. Carmelo dice, hay muchos que todavía piensan en seguir colonizando a los pueblos originarios. Nos dicen, pero no, ustedes se tienen que integrar a la sociedad. Como si estuviéramos desintegrados, o no la formáramos parte de nada. Los originarios no pensamos ni como colonizadores, ni como colonizados, que hay que ejercer la sabiduría de nuestros abuelos en nuestro lugar, ser protagonistas, y de eso es lo que tiene que enterarse la sociedad. Los abuelos sabían que volverían, porque conocían que regresaría un tiempo de luz donde se empezaría a abrir las puertas de los ancestros, de la tradición oral. Llegaría el momento para ser escuchados, y el tiempo es ahora. Nosotros, hijos de esta tierra, hombres y mujeres no originarios por una sanguínea, por vía sanguínea, pero que quieren serlo por vía del corazón, tenemos una oportunidad única, la de empezar a escuchar, sin juzgar, lo que la voz de nuestra tierra tiene para decirnos. La conciencia andina nos anuncia que este es el tiempo y el lugar apropiado. Un nuevo ciclo está comenzando, una oportunidad para renacer en amor y verdad. En la cosmovisión de las cuatro regiones del Sol, tiene un nombre, Tawan Tinsui, tenemos que hablar de los ciclos cósmicos o Pachacutec. La concepción de ciclicidad en el mundo andino era y es medida por periodos de 500 y 1000 años. Pacha es tiempo, espacio, y Rutec es el que retoma, el que vuelve. Es también un regreso al punto de origen, una vuelta completa. Para quien pueda conectarse con la conciencia cósmica, con el eterno presente, de modo que ver el advenimiento de ciclos es comprender que la evolución se mueve en olas y que requiere de un proceso de reacomodamiento para comenzar nuevamente, donde se desecha lo viejo para dar lugar a lo nuevo. Dice Carmelo, yo creo que el hecho de transitar por el buen camino y aprovechar este Pachacutec es beneficioso. Este Pachacutec de energía positiva, de luz, de sabiduría, creo que tiene que ser aprovechado por toda la sociedad, aunque aún no comprenda para qué sirve acompañar. Pero hoy, la responsabilidad es de todos, justamente para cambiar la mentalidad, el pensamiento, y no cometer otros errores. Yo creo que tenemos que estar algo comprometidos. Eso es el Pachacutec, por lo menos en este último. Ahora, cuando se habla de cambio, nosotros sabemos que no siempre todos los cambios son luminosos, porque a veces vienen acompañados con dolor, muerte, vienen con problemas. Una destrucción de 514 años no se puede reparar de un día para el otro. Por eso hay que acompañar, ser protagonistas y trabajar recíprocamente. Minkakuy. Desde la antigüedad nuestros sabios recorrieron nuestra cultura, son los hombres que recogieron la sabiduría a través del tiempo. No eran ángeles que tenían el don de Dios. Fueron hombres normales, los que aprendieron, lo llevaron a la práctica, lo aplicaron. El hombre ha recogido la sabiduría es un templo, un manco. Tiene la obligación de compartirla con el pueblo, tiene que bajar la sabiduría al pueblo y explicarla. No hay egoísmo, no hay individualismo, es una tarea recíproca. Yo de y mi sabiduría, y vos como aprendiz, como persona, tenés que darme algo a cambio, a cambio de fortalezcas. A cambio para que te fortalezcas. Ah, mai. Todos estos hombres sabios caminaron siguiendo el camino trazado por la chacana. Los profetas son para nosotros jamautas, hombres que impartieron sabiduría. Fueron los que cambiaron la mente y el alma de cada uno de los grupos étnicos, que gracias a la tarea de estos seres humanos vivieron en la diversidad, armonía y reciprocidad, y en igualdad de condiciones. Bueno, escuchamos el tema Juego de Llamos de Pachac, de una banda de Perú. Así es. Bueno, nosotros vamos a ir yendo, ¿no? Silbando bajito, ¿no, sí. Penny? Acá tenemos la compañía de nuestro compañero, el cumpa, un amigo, el Penny Tomás. Y bueno, va a ser una lectura acá para despedirnos. Bueno. Hola. Sí, antes yo me iba a despedir, permiso, claro, por supuesto. Lo presento, no, no, no. Tomás, muchas gracias por el aporte que vas a dar. Bueno, Chalibún Compuché, saludos a todos, que tengan una linda tarde, que puedan descansar y bueno, nos estaremos viendo en el viernes escuchándonos o una semanita. En la semana, seguro. Sí, sí, no se olviden, viernes de 5 a 7, Hijos del Camino, y bueno, Peucayal, Penny, Kumer, Rupú, Mimi. Perle, chao. Bueno. Ahora vamos a leer un extracto de Manifiesto Anticivilización y después nos despedimos con un temita de La Polla Record, Distorsión. Bueno. La vida jamás ha tenido menos sentido. La vida jamás ha sido tan poco sentida. La vida jamás ha sido tan poco vivida. Jamás tan plástica, triste, desapasionada y desnaturalizada. Y al mismo tiempo tan entretenida. Entretenerse esperando la muerte es lo que hoy se considera vivir. Todo gira alrededor de una palabra. Más. Queremos más tiempo que desperdiciar. Queremos más cosas con las que enterrarnos. Nacemos para morir y el camino está fríamente trazado en el inconsciente colectivo de este moribundo organismo vuelto máquina. que es la sociedad. Estudiar a disgusto para vivir, trabajar a disgusto para vivir, jubilarse a disgusto para morir, morirse de disgusto por no haberse atrevido a vivir. Nacer para vivir, pero una vez socializado por la familia, la escuela, la fábrica, el televisor, la calle, el rati, el bar. Vivir para morir. ¡Marchué! Del camino. Encontramos un camino que surge desde la necesidad, un camino que inició en el punto que la conciencia despierta enfrentada a la realidad, una que puede ser tuya o no. Hijos del camino. Pero la presencia ancestral existe desde siempre. Agradecido para decirte que juntos pensemos.